Los trabajadores rurales buscan a través de un proyecto de ley actualizar los montos del programa Intercosecha. Este plan se creó en el 2014 y contaba con una ayuda económica no remunerativa mensual durante el receso estacional de su actividad laboral. Estaba destinado a los trabajadores de las cosechas de cítricos, yerba, uva, tabaco, algodón y azúcar, que tienen diferentes ciclos. Todo venía bien hasta que Mauricio Macri y sus amigos de la Unión Cívica Radical llegaron al gobierno y desmantelaron el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, el RENATEA. Al poco tiempo, el gobierno nacional se desentendió de este programa y dejó de pagarle a los trabajadores. En Misiones, el gobierno provincial se hizo cargo de la pesada herencia hasta que hace unos días el gobierno de Alberto Fernández resucitó este programa a través de una resolución y con un aumento del 117%. Todo muy lindo, pero no alcanza. Ana Cubilla, el dirigente del Sindicato Único de Obreros Rurales y de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria. Ahí te das cuenta de la manera que estamos retrasados los miles de trabajadores agrarios en derecho, porque ni siquiera llegamos al piso de un salario complementario, un salario social complementario, un salario de trabajadores de la economía popular, un plan social o el IFE, en todo caso. No estamos ni por cerca del IFE, estamos al 50% del IFE, con un 117% de aumento. Nosotros, a la vez que lo inmediato, lo que nosotros pedimos al ministro fue eso, que levante el programa y que ponga dinero dentro del programa para los trabajadores. Pero a la vez, que esa intercosecha sea una ley, se haga una ley, porque la intercosecha hasta el día de hoy es una resolución. Y nosotros como trabajadores pedimos que, como el nuevo sindicalismo rural, que el intercosecha sea una ley. Se va a presentar en el Congreso de la Nación y ahí necesitamos la ayuda de todos los diputados nacionales de la provincia para que nos apoye en ese proyecto de ley. Y en ese proyecto de ley estamos pidiendo el 80%, que la intercosecha sea el 80% del mínimo vital y móvil. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.